Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos en vísperas de un nuevo aniversario de un hecho trágico en la historia contemporánea de nuestro país. Obviamente me refiero al 24 de marzo de 1976, un día aciago para todos los argentinos cuando se instauró la dictadura genocida cívico-militar. Conviene recordar, o si se prefiere, no hay que olvidar jamás, que la dictadura se instauró a sangre y fuego, fundamentalmente o con el objetivo estratégico de instalar en la Argentina el perverso modelo neoliberal. En otras palabras, para promover la concentración brutal de la riqueza y la más dramática exclusión social. Se endeudó a nuestro país, se desaparecieron a 30.000 compatriotas, mayoritariamente jóvenes. Recordemos en estos días justamente que fue Rodolfo Walsh, con extraordinaria inteligencia, valentía, con un compromiso militante, que dio su vida precisamente por haber denunciado en la carta abierta a la Junta Militar, un año después del golpe de Estado, todas las atrocidades que se cometían vulnerando los derechos humanos, pero al mismo tiempo señalando la finalidad económica de los grupos encaramados en el poder, uno de cuyos principales exponentes acaba de morirse cumpliendo una condena a prisión domiciliaria. Me refiero, claro está, al tristemente ya recordado José Alfredo Martínez de Hoz. Pero a más de tres décadas de este golpe de Estado cívico-militar, queremos hoy subrayar los logros que ha tenido la República Argentina desde entonces y sobre todo en la última década. No hay que perder la memoria, no hay que perder jamás el reclamo por la verdad y la justicia, y precisamente en todos estos años se ha venido llevando a cabo una labor sistemática de esclarecimiento y llevando al banquillo de los acusados a los responsables de las peores atrocidades cometidas contra la dignidad humana. Pero al mismo tiempo, en todos estos últimos años, me refiero concretamente a la última década, la Argentina consagró derechos, consagró nuevos derechos a distintos sectores desplazados, ignorados, postergados. Y la Argentina ha logrado recuperarse después de haber llegado prácticamente al sótano del infierno, como lo dijo con toda precisión y claridad y también valentía el recordado presidente Néstor Kirchner. Hoy nuestro país está dando ejemplo de cómo es posible articular crecimiento, desarrollo económico con inclusión social, no sin dificultades, pero recordemos que todo esto se lleva a cabo en el marco de un mundo en crisis, donde lo que hace crisis es un modelo predominante de producción de bienes y de servicios, y donde ha ocupado y ocupa un lugar especialmente destacado, negativamente destacado, el poder financiero. El poder financiero concentrado que ha sometido y somete a pueblos y a sociedades enteras. En este contexto mundial, recordamos a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, seguimos bregando por la memoria, la verdad y la justicia, pero al mismo tiempo recordando y homenajeando la memoria de nuestros mártires y héroes de aquel entonces, también festejamos los logros de estos últimos años, a los cuales hay que defender con el mismo fervor que hemos criticado, denunciado y combatido a la dictadura genocida de 1976. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Liliana, hoy vamos a comenzar saludándonos entre nosotros para dar un matiz al inicio de nuestro programa semanal. ¿Cómo estás? Muy bien, Edgardo. Muy bien. Estoy muy bien, muy contenta de estar haciendo este programa, compartir con vos y con todos los oyentes y las oyentes. Bueno, ahora sí les damos la bienvenida a todas y a todos y arrancamos con esta nueva edición que para vuestro registro estadístico es la número 131. Y hoy nos visita Daniel Plotinsky, que es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito e investigador adscripto al programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. El tema que vamos a conversar con él es precisamente el de la dictadura y el cooperativismo. Relacionado con esta charla y a una semana de su muerte, vamos a recordar los estragos que dejó el huracán Joe, más conocido como José Alfredo Martínez de Hoz, en su paso por la Argentina. Pero no todo el programa va a rondar por esos arrabales. También vamos a tener a la doctora Ana Grondona analizando la realidad desde una perspectiva sociológica. Vamos a recordar también, y esto realmente nos enorgullece, a Enrique Santos Discépolo en un nuevo aniversario de su nacimiento. Tendremos noticias, agenda e informaciones de la economía social y solidaria. Y también, como todas las semanas, Silvia Porritelli nos trae la historia de una entidad solidaria. En esta oportunidad conoceremos la experiencia de la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio Varela. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Bien temprano, cuando todavía el sol está oculto, Jesús Galeano se levanta para trabajar la tierra. El proceso es largo. Primero prepara el suelo, luego siembra las semillas, después se inicia el momento del riego y los cuidados. Finalmente, llega el tiempo de la cosecha. Cuatro veces ya con esta vez ya me van rompiendo la vidriera la tormenta, pero no bajo los brazos, sigo para adelante igual. Sigue para adelante igual, dice don Jesús Galeano, productor y miembro de la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio Varela. Y este ritual, claro, es similar al resto de los asociados de la cooperativa, como el de Graciela Pagano y el de Norma Araujo. Y ahí sí empecé, con un proyecto manos a la obra, hice un galpón que tenía conejo primero, después como el conejo no es vendible y no es vendible, cuando tenés por ahí no te compra y cuando no tenés piden todo, entonces de ahí cambié y puse ponedora. Siempre me gustaron los animales a mí, siempre en casa había lechones, todo eso, gallinas, entonces después vine para acá, vi cómo era y empecé a hacer huevos. Y levantarse, fijarse los bichos, lo tenemos desde bebé, mediano, grande. Más chiquito, más cuidado. Y con el calor, más, el más grande tiene que tener más cuidado para darle agua constantemente. Cada una hora hay que darle agua fresca. Graciela Pagano es criadora de gallinas y secretaria de la cooperativa. Y Norma Araujo es productora avícola y vocal de APF. Las siglas de esta cooperativa con más de 20 años de existencia. La entidad nació por iniciativa del Centro de Educación, Investigación y Producción Agroecológica, La Parcela, como una herramienta organizativa de las familias productoras de la zona rural de Florencio Varela. El objetivo principal del emprendimiento era desarrollar proyectos productivos de carácter ecológico que permitieran impulsar la seguridad alimentaria y facilitar la comercialización de excedentes. Juan Domingo Bulla es tesorero de APF. La cooperativa la fundó Sedefo, fueron los fundadores. Yo siempre digo que son la madre de la cooperativa, ¿no? Gracias a ellos hoy está la cooperativa. En un momento trabajamos todos juntos, los productos y todo lo que ellos elaboraban junto con lo nuestro. Pero bueno, con el tiempo después querían que destetáramos, ¿no? Y así estamos ahora. La agricultura familiar es una de las principales fuentes de obtención de alimentos y de generación de empleo a nivel rural. Y el modelo cooperativo es el principal aliado de este sistema de producción, más aún en los momentos de crisis, donde las cooperativas cumplen un rol fundamental en la contención de los trabajadores que no encuentran otra salida para su sustento. Graciela Pagano y Juan Domingo Bulla explican los beneficios de la gestión cooperativa. Te ayuda a conocer más a la gente, a trabajar en grupo, a ser compañero. Y después ves una producción, te entra un pesito más y te ayuda. Porque si uno quiere producir todo, a veces no lo puede lograr. Y de esta manera es solidario y rentable. Pollos camperos, huevos, verduras, lechones y alimento balanceado para animales son algunas de las producciones de la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio Varela. Es preciso mencionar que la producción todavía no les alcanza a los cooperativistas para vivir. Por tal motivo, la mayoría de los integrantes de la entidad realiza otros trabajos para afrontar los gastos de la canasta familiar, como nos comentan don Jesús Galeano y Graciela Pagano. Yo me aprendo en todas, ¿viste? Porque acá tenés que aprenderte en todas. Tanto que verdura, para hacer piso contra piso, la bañinería, todo, cortar pasto, porque no podés, con el sueldo que tenemos en la cooperativa, no. Yo tengo 40 gallinas y la producción ahora con el calor eso merma la producción de huevos. Con eso pago el alimento, con lo que produjo con los huevos. Si bien la cooperativa tiene más de 2 décadas de vida, los productores que se asociaron en los últimos años comenzaron a trabajar en ella a partir del programa Manos a la Obra, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que les otorgó subsidios para llevar adelante diferentes proyectos productivos. Los mismos se implementaron con el asesoramiento técnico de SEDEPO. Para los productores cooperativistas es en los momentos difíciles cuando se demuestra con más fuerza la solidaridad del colectivo que los une. Por eso están peleando para mantener y sacar adelante a la cooperativa. Y hay temporadas, invierno, en verano, porque en verano. Siempre estamos en la misma. No. Sí, no más se difícil. Complica cuando se llueve. Se complica cuando llueve. Cada vez llueve a torrente, tenemos que venir igual a traer las cosas. Y tratamos de levantarlo, ¿no? Para que no se pierda. La cooperativa es una cosa que hace años se fundó y que vaya. Y dejarla que se vaya abajo, no. Que se caiga. Tenemos, estamos haciendo fuerza para salir adelante. Pero te cuesta trabajo, ¿sabes? Que son muchos años de, de sacrificio, ¿no? Pero no solo nosotros, los que estaban anteriormente y así, los que van pasando. Y bueno, todos tenemos la ilusión de que algún día sea mucho más rentable de lo que es, que hoy es como para mantenerse únicamente. Tenemos todavía esa esperanza de levantar. Todos los lunes y jueves, aunque el sol queme, el frío arrecie o la lluvia sea intensa, Jesús traslada su producción a la planta de acopio de la cooperativa, la que luego se comercializa en el mercado bien público de Palermo Viejo, más conocido como la Feria de Productos de la Economía Social y Solidaria de Bonplan. La producción es de manera orgánica, sin ningún tipo de agregados tóxicos ni aditivos químicos, y Jesús es quien más verduras aporta a la entidad. Y eso que vengo en bicicleta, antes cuando traía en el carrito, traía bastante. Y si querés traer mucho, tenés que alquilar una camioneta, hacer el remis. Ponele así que yo trabajaba para el fisco cuando traía la vida acá. Para el flete. No me servía. A casi nadie, por eso los que vivían lejos y venían de remis, a veces no les alcanzaba la plata para pagar el remis. ¿Entendés? Al principio, el triturado del maíz, la alfalfa, la soja y el girasol se realizaba con una mezcladora de cemento. Y gracias al esfuerzo de cooperativistas, se pudo instalar una planta para procesar entre 2.500 y 3.000 kilos de alimento por semana para mantener a los animales de los asociados, como nos cuenta Bulla, el tesorero de la cooperativa. Acá han pasado tiempos muy difíciles, que no se tenía ni semilla, no se podía sembrar, ni se conseguía trabajo. Entonces esto fue una salida muy importante en su momento. Y de a poquito se fue haciendo de a poquito, en un tiempo cuando se empezó la cooperativa los huevos se vendían en los vagones del tren. Cuando hacían el alimento lo hacían con una maquinita de mezcladora de cemento. O sea, progreso hubo y ganas de seguir progresando ahí también. Con los fondos que tienen depositados en el Banco Credicop, entidad a la que están asociados, los cooperativistas tienen la intención de adquirir un vehículo que les facilite el traslado de sus producciones. Yo poner más gallinas, mi proyecto es. Y ampliar lo que uno tiene. y bueno, para que crezca a la vez la cooperativa, si se entiende. Y bueno, aspiramos a un montón de cosas, pero hace pesado. Y tenemos dos cuentas en el banco, porque tenemos la de la cooperativa en sí y después la otra que es el microcrédito. Ahora está parado un poco eso y bueno, la plata está en el banco, pero pensamos muy pronto poder hacer todos los papeles y poner la cooperativa al día para que se ponga en marcha nuevamente todo, ¿no? Y con eso vamos a podernos desempeñar mejor en cuanto a los contactos con las ayudas, con los mismos productores también, dar ayuda, trabajar en conjunto. Es otra manera, ¿no? Se abren otras puertas. Es otra forma de vida, es otra. Más tranquilo, no vive tan estresado. Como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la inversión en la pequeña agricultura y en el desarrollo rural es la base del crecimiento económico de los pueblos. Para saber más sobre la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, o bien para adquirir sus productos frescos, además de las conservas y los dulces que se acopian en la entidad, los interesados pueden acercarse a los puestos que APF, son las iniciales de la cooperativa, tienen en el mercado del barrio porteño de Palermo Viejo, ubicado, tomen nota, en la calle Bonpland al 1660, esto es entre Honduras y Gorriti. Allí los martes, viernes y sábados, y bajo la filosofía del comercio justo, la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio Varela ofrece los frutos de los esfuerzos colectivos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Como ya es costumbre, el Centro Cultural de la Cooperación tiene un espacio para los más chicos. Esta temporada se presenta Bom Bim Bam. Tres clowns y un montículo de juguetes viejos invitan a sumergirnos en el universo becketiano, que a través del juego, la acción, la música y el humor buscarán la forma de escapar del aburrimiento y del paso del tiempo. Bom Bim Bam se presenta sábados y domingos a las 16 en la Sala Raúl González Tuñón. También los sábados y domingos a las 16:30 en la Sala Solidaridad se presenta el multipremiado Circo Focus Bocus, un varieté circense de títeres, objetos y clowns con la magia del teatro negro y el show de láser. Por último, en la Sala Osvaldo Pugliese se presenta El Caballero de la Mano de Fuego, un romance de caballería clásico del poeta Javier Villafañe, maestro de titiriteros. La propuesta para los más chicos entonces está hecha. Sábados y domingos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución, promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente y en este capítulo, en este instante de nuestro programa, comentamos, compartimos con ustedes algunos de los títulos o notas que nos llaman la atención de las múltiples publicaciones cooperativas. Pero hoy quiero detenerme en particular, Liliana, en la revista IDELCOP número 208, una revista que viene saliendo desde el año 1974. Pero acá se ha producido un cambio en calidad y en cantidad muy significativo, porque este año, 2013, IDELCOP, la fundación educacional creada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, allá por 1973, decía, IDELCOP este año cumple 4 décadas de existencia. En ese marco de festejos, de celebraciones, la fundación ha sacado una revista que en rigor es un libro, tiene más de 200 páginas y tiene una excelente presentación gráfica y es un aporte valiosísimo a la educación, a la formación, a la teoría de la economía solidaria. Además, este número 208 incluye un CD con la colección completa de la revista desde el inicio, desde 1974. Recordemos que, y dentro de poquito lo vamos a tener acá también en nuestro estudio, que el director de la revista es asimismo el presidente de IDELCOP, el doctor Ángel Petriella. Hay un consejo o comité editorial muy calificado y hay un comité académico que reúne a personalidades muy distinguidas del ámbito del cooperativismo y en general de la economía solidaria. Yo les recomiendo que ingresen a la página web de IDELCOP para acceder a la información más detallada. Tomen nota, por favor, www.idelcoop, por supuesto con doble o, .org.ar. Seguramente les va a resultar de enorme interés para los dirigentes, funcionarios, militantes cooperativistas y para los que en el ámbito académico estudian esta temática. Muy buena la revista, es muy linda la edición esta, por lo menos está preciosa. Bueno, yo traje para compartir algo que tiene que ver con las entidades solidarias que prestan asistencia médica. Y la verdad que está muy bueno compartirlo, mucho no se habla de esto, pero dice que en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas proclama que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho a la salud apunta no solo a la preservación de la vida, sino también a la calidad de la misma, y las mutuales y cooperativas cumplen un rol destacado en la prevención y atención de las enfermedades. El dato adquiere mayor valor si se tiene en cuenta que, a pesar del crecimiento económico que se ha dado en el país en los últimos años, existe aún un 30% de la población sin acceso a los recursos sanitarios, según indica Ricardo López, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES. Dentro de los servicios que prestan las entidades solidarias en diferentes puntos del territorio nacional, la atención sanitaria constituye un eficaz complemento de la cobertura que brinda el Estado. Por otro lado, las cooperativas suelen ofrecer servicios como farmacia, ortopedia, enfermería, ambulancia, vacunatorio y banco de sangre. El valor de estas asistencias se potencia cuando se trata de pequeñas poblaciones alejadas de las grandes urbes. Según el último relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, unas 2.700.000 personas están cubiertas con algún tipo de prestación de salud brindado por mutuales o cooperativas, conformando el cuarto subsector integrado por más de 1.000 entidades que, respondiendo a las necesidades de sus asociados, brindan una cobertura parcial de salud, en especial atención primaria, a muy bajo costo, mejorando el acceso a las prestaciones, particularmente en zonas geográficas que no despiertan el interés de la medicina lucrativa, y complementando el sistema público. Excelente información. Es muy interesante, salió en el última, en la última revista Acción. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Nos gusta, nos resulta muy placentero y necesario recordar a nuestros artistas en el día de su nacimiento. Esta semana, el miércoles para ser más preciso, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de nada menos que Enrique Santos Discépolo, que vio la luz por primera vez en 1901. Fue actor, dramaturgo y cineasta, aunque lo recordamos muchísimo por sus composiciones y letras de tango. Huérfano desde los 9 años, su educación quedó en manos de su hermano Armando, un dramaturgo del grotesco rioplatense que le transmitió su pasión por el teatro. Al recordar aquellos años, decía: mi timidez se volvió miedo y mi tristeza desventura. Debutó como actor en 1917 y como dramaturgo un año después, en 1918, con Los Duendes. Pese a la oposición de su hermano, en 1925 empezó a componer los tangos, cuyas letras angustiadas e irónicas lo convertirían en uno de los grandes renovadores del género. Su militancia en el peronismo le trajo alegrías y desdichas. Muchos de sus amigos se alejaron por su postura política, pero el propio Perón le agradeció en 1951 cuando afirmó: gracias al voto de las mujeres y de Mordisquito, ganamos las elecciones. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre. Mordisquito en radio, El hincha en cine y El tercer berretín, el tango. Autor de una larga lista de temas que incluye Malevaje, Que bachaché, que escuchábamos hace unos minutos, Gira gira, Que zapa señor, Cambalache, Sueño de juventud, Chorra, Cafetín de Buenos Aires, Uno o El choclo, por citar solo algunos. De esa larga lista valga este Canción desesperada, que hoy nos trae una cooperativa bastante especial, la Orquesta Típica Fernández Fierro. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, sí, por qué me enseñaron a amar si al amar te mataba mi amor. Por la gatros de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. ¿Cómo estás, Ana, después de la última semana movida, como es habitual? Porque el mes de marzo es una especie de bisagra del año, porque viene enero, febrero, la gente vuelve de vacaciones, en marzo se retoma con todo la actividad política, económica y social, ¿no? Y seguramente vos no lo recordarás porque sos muy jovencita, pero en mis tiempos de joven había un cantante italiano famoso, Domenico Modugno, que entre otras cosas interpretaba una canción, recuerdo hasta el día de hoy, se llamaba De azul pintado de azul. Y era una canción referida al color azul del Mediterráneo o del cielo del sur de Italia. Pero en este caso vamos a hablar del dólar blue. Bueno, en efecto fueron semanas muy movidas. Cuando creíamos que todo era amarillo papal, apareció el azul, el dólar blue. Y me parece que, más allá de cuestiones técnicas que haríamos bien en hablar con un economista, hay cierto cultivo de la incertidumbre dando vueltas alrededor de esta cuestión, ¿no? La sensación muy alimentada por algunos sectores de que todo va a explotar. Y para eso traen memorias muy penosas para todos, por ejemplo, la del Rodrigazo que estuvo circulando en estos días, que parecen bastante improbables. Sin embargo, también me parece que el otro modo de cultivar la incertidumbre es esto de decir no ocurre nada, ¿no? Porque ante la evidencia de que algo ocurre, es decir, que nada ocurre, también genera un efecto de que hay algo incierto. En ese sentido, me parecía que a veces la cuestión no es tanto construir un discurso en torno de soluciones ya cerradas, sino quizás abrir y poder plantear con claridad los problemas. Es decir, hay algo de lo que está ocurriendo con el dólar blue que, más allá de las especulaciones, tiene que ver con quizás con problemas estructurales, ¿no es cierto? En ese sentido, me parecía como que no es una muy buena idea esto de salir a bancar el modelo, ¿no? La imagen de bancar el modelo me parece menos afortunada que la idea de seguir construyendo el proyecto. Porque si pensamos en términos de seguir construyendo el proyecto y no de bancar el modelo, se pueden plantear los problemas que hay y se pueden pensar nuevas soluciones para los problemas que hay. Y en ese punto me parecía quizás más interesante que las salidas un poco de reproducir lo que existe, estos problemas que está planteando Cristina, por ejemplo, alrededor de la construcción monopólica de los precios. Cierto. El jueves, en el acto que se hizo en la Casa Rosada, ella hizo especial referencia a este tema. Entonces, si uno plantea, bueno, la economía deja de ser una cuestión tan abstracta, no para ser un asunto simple, sino para ser un espacio construido por actores. Entonces, cuando aparecen esos actores, es posible construir mesas de discusión, de diálogo, también lugares del Estado para insistir, para producir nuevas herramientas que, a partir de estos problemas planteados de un modo más claro, nos permitan avanzar y crear un proyecto y no bancar o reproducir un modelo. Seguramente, Ana, vos habrás leído las declaraciones de Carlos Heller que salieron en los últimos días sobre este tema preocupante. Él preside la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación y además tiene una vasta experiencia en los temas económicos y financieros. Y en apretada síntesis, lo que él señaló es que, por un lado, son sectores que permanentemente hablan de la inflación, pero al mismo tiempo están reclamando una devaluación, están incidiendo para crear este clima de incertidumbre. Pero también él dice que hay determinadas situaciones en determinados sectores que ameritarían un análisis particular y probablemente alguna solución particular, que no es una devaluación masiva, sino una consideración específica para facilitarle su situación. Pero concuerdo en que es necesario reconocer que la problemática existe y hay que afrontarla de manera tal que ayude a bajar la incertidumbre y a resolver esta escalada preocupante de un segmento minúsculo del mercado financiero, pero que psicológicamente gravita mucho en la cabeza de la gente. Efectivamente, un poco mi comentario iba hacia ese lugar. Plantearse los problemas con claridad no es asumir debilidades, sino es darse oportunidades para seguir creciendo y para seguir construyendo algo que no está dado, que no está cerrado, porque nunca nadie en la historia de la Argentina pudo resolver los problemas que se están presentando. Entonces, comunicarlos con claridad nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Bajo el lema Componer, Innovar, Crear, Arriesgarse, el Departamento de la Ciudad del Tango del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini convoca a grupos de tango danza a que presenten propuestas artísticas innovadoras que puedan reflejar nuevas estéticas y formas de expresar el presente. Según se informa, se tomarán en cuenta ideas originales como alternativa a los esquemas tradicionales y que sean superadoras de los mismos. La selección se realizará sobre la base de antecedentes, currículum del director y de los intérpretes en su mayoría. Además, se deberán adjuntar videos, si es que tienen, y el proyecto escrito sobre la propuesta, con bocetos de vestuario, referencias estéticas y musicales que aporten al entendimiento de los conceptos que se desean llevar a cabo. Los interesados deberán escribir a tangocc@centrocultural.com. Para mayor información pueden ingresar a www.centrocultural.com y buscar el blog La Ciudad del Tango. Reiteramos, convocatoria a grupos de tango danza. Más información en www.centrocultural.com, blog La Ciudad del Tango. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe que instauró a sangre y fuego la última dictadura cívico-militar. A partir de ahí hubo cambios muy importantes en la economía, en la política, en la sociedad, por supuesto también en la cultura. Y por cierto, este golpe, este proceso transformador negativo, regresivo, también incidió de una manera muy significativa sobre las organizaciones sociales y particularmente el movimiento cooperativo de crédito. Para hablar de estos temas, hoy está con nosotros, nos honra con su visita, Daniel Plotinsky, quien es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito e investigador adscripto al programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Daniel, bienvenido. Gracias. Y queremos conversar, hacer un recorrido de esos momentos críticos y claves de la última dictadura y, por supuesto, de la reforma financiera que dio lugar a esta transformación gigantesca del cooperativismo de crédito. La primera cuestión que habría que marcar es que en la memoria de los cooperativistas de crédito las dictaduras quedan bastante pegadas, bastante unidas, lo cual me parece que es una percepción que tiene que ver con dos cuestiones. Una, con la continuidad de los ataques que recibió el movimiento cooperativo de crédito, y otra con una percepción que, yo diría, desde los historiadores tomó más tiempo llevar, de que en realidad la dictadura del 76 viene a completar un programa que la sociedad argentina no le permitió desarrollar a la dictadura del 66, a la de Onganía. En ese contexto es que el golpe del 76 es visto claramente como una continuidad, no como algo aislado o algo propio del golpe, sino como una continuidad no solo de la dictadura, sino de todos los gobiernos, obviamente agravándose en los momentos de dictadura, respecto al cooperativismo de crédito. ¿Sí? Por lo menos podemos hablar desde el principio de la década del 60, desde que a partir del impulso del instituto hay un desarrollo muy importante del cooperativismo de crédito en el sector financiero. En lo específico de la dictadura del 76, uno puede decir que, a diferencia de la dictadura del 66, donde fue muy inmediato el golpe, y además muy frontal y directo, acá los primeros meses fueron más de incertidumbre y de temor que de medidas concretas contra las cajas de crédito, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, la caja de crédito bahiense, que fue ocupada por la Marina. Ocupada militarmente. Exactamente. Así es. Y un dato, Daniel, que hay que subrayar en este recorrido histórico. Cuando se retiraron los militares de la ocupación física de la caja de crédito bahiense, aumentaron los depósitos, porque los socios le dieron un extraordinario respaldo. En realidad, sí, de acuerdo al relato, siguió funcionando parcialmente a partir de lo que era el Instituto Movilizador. Un empleado que tenía el Instituto Movilizador en Bahía Blanca, una oficina que había, que como no había sido ocupada, funcionó, digamos, con algunos asociados, por lo menos los más conocidos, siguió cierta operatoria y de alguna manera era el contacto con el exterior, por decir de alguna manera. Pero salvo estas cuestiones bastante aisladas y que incluso fue el propio Banco Central el que de alguna manera presionó para que la Marina se vaya de la Bahía, pues decía, bueno, si se quedan ahí, háganse cargo, pero ahí hay un montón de valores y cosas en el medio. Recién, yo diría, transcurrido unos meses, empezaron a aparecer señales de lo que se estaba viniendo, que tenía que ver con algo macro, si uno quiere, dentro del cual venía el ataque al cooperativismo de crédito, que era lo que el propio Martínez de Hoz, cuando anunció, planteó como la medida más revolucionaria que iba a llevar adelante la dictadura en materia económica, que era modificar la legislación del sistema financiero. Y en ese contexto, sí, aparece, por un lado, uno podría decir como punto importante, al principio era en la ley de entidades financieras, aparecía reconocida las cajas de crédito, pero cuando después empezó a conocerse qué es lo que preveía para las cajas de crédito como operatoria, qué es lo que se le permitía como operatoria, quedaba claro cuál era la trampa, porque de alguna manera era retroceder 40 años en lo que eran las cajas de crédito, retrocederlas a entidades que más que ser partícipes activas del sector financiero, pasaban a ser reducidas entidades en el campo de la ayuda social. Ahí hay una serie de trascendidos de por dónde venía la cuestión, y desde el Instituto Movilizador se evaluaron algunas posibilidades, digamos, rehacerse, cómo movilizamos a la gente, a los asociados, a las pequeñas y medianas empresas, para ver la posibilidad de modificar esto que era la defunción de las cajas de crédito. Obviamente no se podía pensar en actos masivos como había sido en la década del 60, 65, 66, y apareció un recurso que se había utilizado otras veces y que acá pasó a ser el central, que era el tema de las solicitadas. Una solicitada que durante mucho tiempo fue la solicitada más extensa de la Argentina, donde en decenas de páginas a lo largo de una semana, alrededor de 45.000 asociados de las cajas de crédito, pequeñas y medianas empresas, o empresarios, empleados, se dirigían al Poder Ejecutivo planteando la necesidad de continuación de las cajas de crédito. Claro, que la nueva ley que se estaba gestando en la CAL contemplara la forma cooperativa. A ver, ni siquiera se pedía volver a lo que había sido la etapa más de mayor desarrollo, que era los 60, que se le permitiera seguir operando como es. Para ilustrarlo para nuestros oyentes, que se imaginen por un instante, durante 7 u 8 días consecutivos, 4 páginas de el que podríamos llamar el gran diario argentino, el emblema del grupo hegemónico Clarín, con miles y miles y miles de firmas de pequeños y medianos empresarios asociados a las cajas de crédito, dirigido a la dictadura militar. Digamos, convengamos que fue una movilización simbólica enorme, en un momento terrible, dramático, de represión brutal. Sí, hay dos cosas que hay que tener en cuenta con esa solicitada. Una, en ese momento colaboré en la recolección de firmas, recibía el diario en mi casa, porque era un adulto que leía el diario y demás, es decir, no me era desconocido. Cuando yo fui de una hemeroteca, lo que llama la atención era que uno espera ver la dictadura en el diario, y la dictadura no está, eran diarios que no pasaba nada. Claro. Creo que eso, la solicitada en ese contexto, no nada de críticas al gobierno, nada de nada. Entonces, en eso, digamos, creo que era mucho más llamativa todavía el impacto que causaba, yo me imagino, en los lectores, los que no tenían ni idea de lo que estaba pasando respecto a eso, encontrarse con esas 5 o 6 páginas a razón de entre 1.000 y 1.300 firmantes por página, una letra casi microscópica. La otra cuestión es pensar en las 45.000 personas que firmaron, ¿sí? Que más allá de lo que después, cuánto se sabía de todo, la mayoría sabía. Yo digo, creo que de esos firmantes justamente no lo hicieron por desconocimiento, sino que la amplia mayoría, sabiendo más o menos que lo que implicaba el aparato represivo en ese momento. Y sabiendo además que a diferencia de lo que hoy, por ejemplo, hace falta para publicar una solicitada, cada uno de los firmantes tenía que dar su nombre de documento, claro, su dirección, es decir, en planillas por triplicado. Y aportando el costo proporcional. Además ponían la plata. Pero yo me refiero en cuanto a lo que implicaba jugarse, es decir, sí, poner sí, ese nombre en la solicitada. Producto de eso, hay una revisión en el Ministerio de Economía. Queda esta idea, una cierta promesa de que se iba a tener en cuenta a las cajas de crédito, pero cuando se conoce ya lo que ellos llamaban ley de servicios financieros, no hay ninguna modificación en el rubro caja de crédito, pero hay una norma transitoria que preveía que los bancos, que en realidad para la ley solo podían asumir la forma de sociedad anónima, pero se abría un periodo de una norma transitoria por el cual todas las cajas de crédito preexistentes podían transformarse en banco. Ahí en el movimiento cooperativo hay una discusión muy fuerte. El instituto, digamos, la orientación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos es asumir el desafío de transformarse en banco, pero en realidad del total de las cajas de crédito existentes, que eran poco menos de 400, 379 cajas, hay más de 100 que deciden mantenerse como cajas de crédito, algunas cerrar en ese mismo momento, poquitas, las demás mantenerse como cajas de crédito y fueron desapareciendo, algunas muy rápidamente, otras, la mayoría en la década del 80, algunas poquitas sobrevivieron a los 90, y de las cajas de crédito restante, la mayoría aceptó el criterio o la recomendación del Instituto Movilizador, que era alcanzar los capitales mínimos necesarios a través de la fusión. Claro, la integración cooperativa. La integración cooperativa. Porque, una de las tantas trampas que estaban en esta modificación, vamos a tener en cuenta que el cooperativismo quiere seguir presente en el sistema financiero, no el único, pero el primero era, pueden transformarse en banco, pero tienen que aportar como, incluso un banco cooperativo que se creaba en ese momento, necesitaba más capital que uno existente. Claro. El Chapulín Colorado diría que no contaron con nuestra astucia, pero en este caso no contaron con el factor asociativo de la entidad cooperativa, el principio de la integración. A ver, yo creo que no, en su concepción individualista, neoliberal y demás, no entraba la posibilidad de que, y esto generalmente lo plantean dirigentes de cooperativas que eran muy sólidas, muy grandes, ¿verdad?, que nosotros podíamos aceptar sin ningún problema y sin imponer condiciones que hubiesen empezado a generar problemas, fusionarnos, fusionar nuestro edificio y entrar en igualdad de condiciones con otra caja de crédito que por ahí no tenía un edificio, que tenía mucho menos socios, que era de una zona económicamente menos redituable, digamos, y que todo ese proceso era posible. El resultado de esta lucha, porque podríamos confirmar o afirmar que se trató de una verdadera gesta, uh-huh, en condiciones de extrema adversidad, con una represión brutal, como ya dijimos, lanzarse a través de la solicitada para presionar a la Junta Militar, a las autoridades de entonces, para que incluyeran en la nueva normativa la forma cooperativa. Se logró, con esta trampa que vos explicabas también, que preveía en la reglamentación capitales mínimos que desbordaban la capacidad individual de cada entidad. Pues bien, se hizo la integración. ¿Y qué pasó después? ¿Cuántas entidades sobrevivieron? En realidad se hicieron 77 integraciones. Ajá. Esas 273 cajas de crédito dieron origen a 77 bancos. Reitero, algunos de 77 no fueron producto de integración, sino que en algunos pocos casos porque podían reunir los capitales mínimos solos, caso de la caja de crédito de Oberá, que por pudo ejemplo crear solo un banco de Oberá. En otros casos, que no, en entidades no vinculadas al instituto, a través de la entrada de socios capitalistas, digamos, y por eso digo, eso sigue en otro contexto. Y en otros, las fusiones fueron desde dos cajas de crédito, siempre recuerdo el banco Sicor, o tres o cual, hasta el que requirió la mayor fusión, que fue el Banco Credicop, donde se tuvieron que juntar 44 cajas de crédito. Ese proceso, reitero, fue difícil, complejo, respondía a realidades muy diferentes, porque algunos de esos bancos eran absolutamente regionales, regionales además de economías regionales, porque finalmente el Banco Cricop también era un banco regional, era el banco a la medida de una gran ciudad. Esa fue la primer consigna, con música de Piazzolla para que no queden dudas. Pero no es lo mismo la región metropolitana de Buenos Aires que la región centro-sur de la provincia de Santa Fe, o lo que fue la región del Banco Oberá, que era prácticamente toda la zona rural de la provincia de Misiones, donde la propia regionalidad le jugó en contra muy rápidamente. Los números pueden ilustrar las consecuencias de la actitud o de la acción dictatorial. Vos hablaste de una cantidad muy grande de cajas de crédito, luego hablaste de la creación, allá por el 79, de 77 bancos cooperativos, que sumados a los preexistentes, si mal no recuerdo, eran 85. 85. Claro. ¿Y qué quedó de todo eso? Y de todo eso fue quedando poco. En realidad hay una cantidad de bancos cooperativos que desaparecen muy rápidamente. El Banco de Oberá empieza a desaparecer, todos los bancos tienen procesos de liquidación y demás, antes de que termine de armarse el último de los bancos cooperativos. Así que en realidad nunca hubo 85 al mismo tiempo. ¿Sí? Porque cuando estaban aprobando los últimos, los que, por ejemplo, el Banco Credicop, que por la envergadura fue el que más tardó, porque los procedimientos administrativos eran más complejos, se creó cerca del límite de los 2 años, el de Oberá se había creado muy rápidamente, porque era una sola caja de crédito, y ya había entrado en crisis. Así que hay una cantidad de bancos que duran muy poquito tiempo, que ya incluso en época de dictadura o inmediatamente después, porque salen heridos de la dictadura, desaparecen, y esos desaparecen. Después de la década del 80 comienza un segundo momento donde algunos bancos que tenían dificultades fusionaba otro o se dividía entre 2 o 3, y en los 90 viene el proceso de concentración y extranjerización de la banca neoliberal, sí. Como y ahí vez se dijo. Muy rápidamente, digamos, los bancos del instituto en el año 95 se fusionan y quedan finalmente 3, y en el 97 todo se fusiona en el Banco Credicop. Así que como consecuencia de esta acción depredadora de la última dictadura genocida, además de computar nada menos que 30.000 detenidos desaparecidos, hubo un impresionante impacto sobre la organización popular y sus entidades representativas. De 85 bancos cooperativos queda uno, que es el Banco Credicop. Que es el Banco Credicop, y que pudo rescatar 117 de esas viejas cajas de crédito. Así es, o sea que preservó una presencia de la economía solidaria en hoy en día casi 250 localidades. Daniel, es un gusto tenerte como siempre con nosotros y haber pasado este recorrido rapidísimo por la historia, porque tiene que ver con una conmemoración de tanta importancia para la preservación de la memoria en la búsqueda de la verdad y la justicia. Muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, gracias. Estuvimos dialogando con el profesor Daniel Plotinsky y te invitamos, Daniel, a que te quedes con nosotros para seguir hablando ya mismo acerca de Martínez de Hoz. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. De los 91 avisos fúnebres que se publicaron en la sección necrológicas del diario La Nación el domingo pasado, el 17 de marzo, un día después de la muerte del exministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, el último aviso decía: "Se fue un gran hombre y un querido amigo". Lo firmaban Marga y Juan Alemán. La imagen que la sociedad argentina tiene de Joe difiere un poco de los saludos leídos en esos avisos. Se ha dicho también que estamos llevando a cabo una experiencia parecida a la que el gobierno anterior realizó para alcanzar la llamada inflación cero. Tampoco esto es verdad. Para probarlo, voy a enumerar 10 puntos que creo son suficientes para mostrar la diferencia del contexto en que se va realizando un programa y otro. El primero, libertad de precios comparado con control de precios o concertaciones artificiales. Segundo, libertad del mercado cambiario comparado con rígidos controles de cambio. Tercero, libertad del comercio exterior comparado con el monopolio del comercio exterior en importantes productos como granos y carnes. Cuarto, libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones. El historiador y periodista Hernán Brienza, trazando el árbol genealógico de Martínez de Hoz, fue por demás certero en la caracterización. Donde hubo una hija putés en nuestra patria, escribió Brienza, siempre hubo un Martínez de Hoz. El primero fue tratante de esclavos. El segundo se llenó de guita con la cesión de propiedades de Rivadavia. El cuarto fue fundador de la sociedad rural. El quinto recibió del genocida Julio Argentino Roca 300.000 hectáreas de regalo tras la campaña del desierto. El séptimo fue presidente de la sociedad rural. El noveno, que murió el sábado pasado, fue el ministro de Economía de la dictadura que enajenó al país. El décimo es uno de los abogados de los fondos buitres que pretenden chupar la sangre de los argentinos. Esto fue antes. Y eras un garca de antes para subir, un criminal hecho y derecho que a la indiada puso a parir, un asesino en su escritorio que importó el rifle a repetición. Hoy tu familia reclama y clama, hombre ilustre. Garca de antes, eras un chorro de profesión. En vísperas de una nueva conmemoración del 24 de marzo, la consigna es por la memoria, la verdad y justicia. No olvidar y no perdonar. Y nunca más. Y nos vamos con Quioquio, Aramburu y Mansilla con un tema de Gastón Posse dedicado justamente a los Martínez de Hoz. Garca de antes. Garca moderno, a vos te envidia y reconoce, no hay otro igual que rematando tus fechorías fundaste la sociedad. Che, garca de antes, hizo tu templo para los Obama de Washington. En pocos meses te hiciste rico sin transpirar las venas.